Señores, hablaremos de Miguel Ángel y contaremos un episodio que debo confesar no es muy gracioso ni muy interesante, pero siempre confiamos en que las aclaraciones laterales vengan a salvar la historia. Así que ubiquémonos otra vez en Florencia, allá por 1496, y la situación política era la siguiente. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VIII, aquel que volvió a Francia con el mal de Nápoles, la sífilis. Los Médicis, la familia que predominaba en Florencia, se habían retirado. Vinieron los franceses, los Médicis se fueron y dejaron la ciudad ahí a merced de los invasores. Las tropas de Carlos estuvieron ahí, saquearon un cachito y se fueron. Y quedó la ciudad bajo las órdenes de Girolamo Savonarola. Como sabemos, Savonarola tenía ideas muy extrañas y quiso convertir a Florencia en un estado cristiano, en un modelo de estado cristiano, despojado de todos los vicios o de todo lo que a él le parecían vicios. Que era todo, más o menos. Era todo, más o menos. Baste con decir, o mejor dicho, no baste con decir, pero empezaremos por decir, que las obras de arte ardieron en la famosa hoguera de las vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas, seda, espejos, perfumes. Sí, todo eso fue quemado. Savonarola había organizado incluso brigadas de niños que, vestidos como cruzados, no que quiere decir que usaban un saco con dos filas de botones, sino se vestían, me imagino yo, como aquellos que iban a las cruzadas, particularmente pienso en los templarios. Los templarios, con una especie de túnica blanca con una cruz colorada. Así es. Muy bien, estos niños se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir allí pinturas impúdicas y libros licenciosos. O que me costó el amor de Laura. ¿Eso será impúdico o licencioso? Dos cosas, caballero. Savonarola había nombrado a Jesucristo rey de la ciudad, pero él se reservó la función de ministro. Bueno, había todos los días en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los rabiosos, que eran como se llamaba a los partidarios de los Médici. A su vez, los Médici llamaban llorones a los discípulos de Savonarola. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Los amantes del arte en aquellos años ocultaban los tesoros de sus colecciones e incluso las imágenes de arte pagano que tuviera. Miguel Ángel desafió a Savonarola y proclamó a sus amigos que él era artista y que tenía derecho a buscar la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajó en una figura que, de haber sido vista por los jóvenes que alimentaban la hoguera de las vanidades, seguramente hubiese sido arrastrada hasta las llamas y su autor a la prisión. Miguel Ángel esculpió un Eros, una divinidad del amor, ¿no? La imagen pagana, quizá más odiada por Savonarola. En Florencia vivía un primo de los Médici, que no se llevaba bien con la rama principal de la familia. Sin embargo, llamaba Lorenzo, que es como se llamaba precisamente el principal jefe de los Médici en ese momento, Lorenzo el Magnífico. Exactamente. Se llamaba Lorenzo y había conspirado a favor de la llegada de los franceses, mirá si será. Y ahora estaba aceptando órdenes de Savonarola. Ahora, eso sí, Lorenzo había tomado la precaución de cambiarse el apellido Médici para aceptar el de Popolani, lo cual parece un desatino. Yo preferiría llamarme Médici y no Popolani, sí, pero no por una cuestión de ni siquiera de herencia. No, casi de sonoridad. Sino, por una cuestión poética. Viene ripioso Popolani. Sí, y en cambio Médici, si bien es esdrújulo, lo cual sí, pero casi siempre produce algún tropezón. Pero el apócope siempre es mejor Med que Popó. Sí, así, sí. Con perdón de la mesa. Sí, sí. Cualquier cosa que empiece con Popó, sí. Con la excepción de Popocatépetl, que es el volcán, es feo. Bien, el caso es que este hombre, Lorenzo, era amigo de Miguel Ángel y se enteró de que Miguel Ángel había esculpido un Eros. Bueno, entonces fue a un encuentro de artistas, una pequeña reunión un poco clandestina, y Popolani vio la escultura de Miguel Ángel y le habló con sinceridad. Le dijo que nadie tendría valor para comprarla, a menos que se arriesgara a recibir una paliza a mano de las legiones de Savonarola, ¿no? Entonces le recomendó a Miguel Ángel que le vendiera la estatua a los romanos. En Roma no estaba Savonarola ni nada, ahí estaba el Papa Borgia, que tenía un gran entusiasmo por los dioses griegos. Sí. Bueno, y allí había muchos coleccionistas capaces de pagar buen dinero por aquel mármol. Después de hacer esta recomendación, a Popolani se le ocurrió un negocio diferente. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras nuevas, era preferible presentar aquel Eros como una estatua vieja, recién descubierta, una estatua clásica, romana, o quizá griega. Sí, sí. Al principio a Miguel Ángel no le gustó la idea, pero Popolani insistió. Cuando uno llama Popolani puede insistir sin avergonzarse. Lo convenció con los siguientes argumentos. Le dijo: oh, Michelangelo, no solo vas a ganar más guita, sino que si haces figurar a la estatua como descubrimiento, vas a quedar libre de castigo y encima te vas a dar el gusto de engañar a Savonarola y a los falsos conocedores que se pavonean por Firenze sin poder reconocer lo antiguo de lo moderno y lo falso de lo antiguo. Dijo todo esto, ¿no? No, lo falso del auténtico. ¿El auténtico? Rectificó inmediatamente después. Miguel Ángel evaluó aquellas posibilidades y aceptó. Dijo: más sí. Más vale pásalo, sí, hermano. Sabía que Miguel Ángel sabía que él tenía habilidad para imitar o para engañar. Recordó que cuando era alumno del Ghirlandaio, que fue su maestro, parece que el maestro le entregó uno de los dibujos que él había hecho, que Ghirlandaio había hecho, para que lo copiara. Y Miguel Ángel lo copió, y en vez de devolverle el trabajo que le había dado el maestro, le dio el de él. Qué grande. Y el maestro no se dio cuenta. Entonces se puso a trabajar sobre el mármol, le imprimió una pátina que lo haría parecer como desenterrado, más que una pátina que ponerle tierra. Sí, ¿no? Bueno, después de hacer todas las maniobras pertinentes, Miguel Ángel entró en contacto con Baldassari de Milanese, que es casi tan bueno como Medici, que se llevó el Eros a Roma y lo vendió, se lo vendió al cardenal Rafael Riario, por 200 ducados, que era mucha guita. Mucha plata. Sí. Pero sucedió algo. Este mercader, Baldassari, era muy entendido. Y se dio cuenta de que el Eros no era antiguo, que era recién hecho. Después de la venta, en el momento en que tenía que darle el dinero a Miguel Ángel, Baldassari le dio 30 ducados, en vez de los 200 que había recibido. Y pensó, este no va a protestar, porque si él se queja, si se llega a quejar, dice, yo lo voy a amenazar con contar el engaño. Nada más que eso. Miguel Ángel recibió los 30 ducados y no dijo nada. Curiosa la cifra, ¿no? Que sean 30 ducados, como siempre recurriendo a esta especie de... Sí, el 30 como símbolo de la traición. De la traición, ¿no? Después de algún tiempo, el cardenal Riario, visitado por algunos entendidos, supo que tenía una obra falsificada. Entonces mandó un emisario a Florencia para investigar en qué taller habían construido semejante engaño. Bueno, el emisario visitó muchos talleres y en el de Miguel Ángel encontró algunas obras que andaban por ahí que eran bastante parecidas al Eros. Y entonces Miguel Ángel, muy asustado, confesó todo. Batió todo y dijo que había hecho que lo vendiera en Roma, Baldassari de Milanese, por 30 ducados. Y el emisario del cardenal gritó que habían pagado 200. Bueno, tanto Miguel Ángel como el emisario quedaron muy indignados y al final llegaron a un acuerdo, el cardenal y Miguel Ángel. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar con el cardenal. Y allí, bajo la protección del cardenal Riario, Miguel Ángel haría algunas obras y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo, acosaría al intermediario deshonesto, claro, a este Baldassare, para que incluso completara el pago de los 200. Bueno, Miguel Ángel viajó a Roma, trabajó para Riario, pero de los 170 ducados que faltaban nunca vio un peso. Ese era el joven Miguel Ángel, y ese sería el primero de muchísimos desengaños. Como hemos dicho ayer, Miguel Ángel tuvo mucha mala suerte con sus negocios, siempre le quedaban debiendo o no podía completar sus obras, le encargaban cosas imposibles de cumplir, y vivió como ha sucedido con muchos artistas, incluso muy reconocidos. Pienso en Mozart, que además vivió poco. Sí. Siempre con apremios. Sí, sí, bueno, piensa en Van Gogh, en tantos otros que claro, realmente... Pero digo, Van Gogh no es extraño, porque no vendió un cuadro en toda su vida. Sí, en su vida. Pero estos tipos sí, trabajaban para los poderosos. Y además vivían de aquello que producían, ¿no? Claro. Y sin embargo, les pasaban cosas como esta. Le quedaban debiendo, no alcanzaba a terminar un laburo y no se lo pagaban. Se morían, le encargaba un trabajo a un papa y se le moría. Se moría, sí. Imagínese usted qué desgracia, a nosotros ponerle, nos contrata un tipo de una radio y se muere. Sí, menos mal que no nos contrata el papa tampoco. ¿Qué? Ojalá que no. Ojalá que no, que no permita. Dios no lo permita. También... A la hora de nombrar vices, imagínense, Dios nombra al Papa, Jesucristo nombra a Savonarola, estamos fregados. Al revés, vices. Savonarola nombró a Jesucristo. Y sí, por eso. Eso es extraordinario. A ver si renunciaba, lo dijo. Está bien. Bueno, queda en usted dedicar esta historia, este episodio de un Miguel Ángel de 20 años. A lo largo de estos años, querido Alejandro, uno ha pensado a su lado... que hay cierta facilidad en las dedicatorias que debemos eludir, porque uno muy tentado estaría de dedicar esta charla a todos los que conoce. Claro, por ejemplo, primero, a Marel y a todos los amigos, etcétera. Pero, y después pensaría, bueno, en aquellos que se enfrentan a la censura, y creo que no basta a esta altura. Y me parece más interesante dar una vuelta de tuerca y pensar en esos artistas que, amén de ser artistas, no contentos con la producción estética que sale de sus manos o de su cabeza, se comprometen a la manera de intelectuales o de activistas políticos con su tiempo. Miguel Ángel, que era un poco reacio a embanderarse, tenía esta especie de vocación rebelde, y justamente es en esa vocación que siempre da una vuelta de tuerca a los desafíos que la vida le plantea. Me gusta pensar en el Miguel Ángel falsificador de la obra que le presenta a Ghirlandaio. Me gusta pensar en Miguel Ángel que, no contento con haber esculpido un Eros maravilloso, trata de hacerlo pasar por una obra antigua, y con aquel que, transcurrido el tiempo, no piensa en estas cosas de los 20 años diciendo era una locura, yo tan solo 20 años tenía y hacía pavadas, sino diciendo ya a los 20 años me di el lujo de hacer estas cosas pese a que solo 20 años tenía. Y yo tan solo 20 años tenía es el valsecito que vamos a escuchar y que fue compuesto con toda probabilidad recordando este episodio temprano de la vida de Miguel Ángel. Se me dirá, la letra no dice nada de eso, no habla de Eros, ni de cardenales, ni de ducados. Ni de Eros, sin deuda. Pero es para quedar bien con el comisario. En el disco canto yo, pero hay tres buenos guitarristas, que son Carlitos Sosa, Carlitos Juárez o Carlitos Salmone. No, Carlitos Salmone. Y Gabriel Rolón. Muy bien. Adelante. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Yo tan solo 20 años tenía.